No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales, y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, digamos, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. ¿Qué es el travesticidio social? Según Sasha Sakayan, coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, se trata de la suma de todas las violencias que existen sobre el colectivo travesti trans, cuyo último eslabón es el travesticidio, el asesinato o la muerte por causas evitables. Claro, todas las violencias estructurales que existen, que las echan de sus casas cuando empiezan a definir su identidad, que las expulsen de las escuelas, que no tengan acceso a la salud, que no tengan que el 98% no tenga un trabajo digno, genuino, como se quiera llamar, y que la gran mayoría esté expulsada a la prostitución como única opción de vida. Todas esas violencias. Sasha Sakayan, hermano de Diana Sakayan, militante travesti y referente de los derechos humanos, asesinada en 2015. Pensar en las travestis es pensar la ausencia del Estado o la opresión del Estado. Romina Pereira, secretaria de Género de CTA La Matanza, integrante de la Consejería de Salud Sexual Comunitaria La Matanza. Las travestis comienzan su vida social en el mundo, no en la escuela, sino en la esquina prostituyéndose. La primera etapa, digamos, de visibilización de su nuevo cuerpo, de su nuevo modo de moverse en el mundo, en general tiene que ver con la prostitución. Es una realidad de nuestra comunidad que el 98% de las compañeras están en situación de prostitución, y no porque quieran ni lo elijan, sino porque hay un sistema que ya nos ha condenado a nosotras, no solo a tener que subsistir de la prostitución, sino, lo más grave de todo, a tener una expectativa de vida de 35 años de edad. Esa es la expectativa de vida de nuestra comunidad. Muchas compañeras, que también ahí entra el tema de la salud, nos pasaba que no queríamos ir a un colegio a presentar un documento que a mí no me representara. Entonces, ¿una qué hacía? No lo hacía. La sociedad te excluía. Vos te ibas. Vos no querés pasar por esa humillación, ese maltrato. Lo mismo con los hospitales. Florencia Guimaraes García, activista travesti. Y así podemos enumerar la cantidad de compañeras travestis que son asesinadas todos los días. Todas las compañeras que mueren tiradas en una cama de un hospital por no poder tener un acceso real a un trabajo, a la salud y a un montón de cosas. En todas esas cosas, nosotras nunca somos zócalos. Podemos llegar a ser zócalos, no sé, cuando nos ponen como delincuentas o en su momento. Tomamos una noticia amarilla. Por eso. Nosotras lo que planteamos es que en todo caso lo que estamos discutiendo es que hay una violencia dirigida, sistemática, específica, y hay un Estado que abandona en ese sentido. Por algo, los números son distintos y el modo de asesinar es distinto. La violencia en el asesinato de las trabas es un modo. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un Estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.